absolutamente realidad. Manotas vino a contar. Mis hijos y yo estábamos viviendo un gran dolor con la deportación de mi esposo. Él es un buen esposo y un excelente padre. Santana, gracias por declararse ciudad santuario para que otras familias, igual que la de nosotros, no pasen por la misma situación, porque destruyen a nuestros hijos, sobre todo. No solamente estamos hablando con el tema de inmigración, sino también el tema de la vivienda. Y una cosa que me preocupa muy especialmente son los cambios de la ordenanza de vivienda. Tenemos que sentarnos y trabajar como un equipo para que no vuelvan a pasar estas cosas que pasaron con este desarrollador de Heritage, que ellos pueden venir a hacer y deshacer en nuestra ciudad. Por favor, les pido que nos sentemos y formemos un comité, porque ahorita tenemos una crisis de vivienda en nuestra ciudad y en todo el mundo. Porque desgraciadamente hay mucha gente sin vivienda porque no estamos haciendo nuestro trabajo. Por favor, hagamos atención a eso de la vivienda, es un tema, es una crisis, y también nuestro hogar es un santuario y tenemos que tener una vivienda digna. Ya tenemos casi más de un año estando aquí para pasar esta ley santuario para la ciudad de Santana por las deportaciones y detención que el presidente Trump quiere hacer. Y hoy estamos muy felices que el concilio apoyó esta ley santuario. Mi nombre es José Morales, estoy aquí con Resilience OC y también vine para la votación de la ordenanza sobre la ciudad santuario de Santana, pues a que se sienta que aquí está la comunidad y que vamos a estar mirándolos y vamos a seguir viniendo y no los van a parar y vamos a seguir viniendo. ¿Y algún otro mensaje que quieras compartir con la comunidad o con los jóvenes o con quien sea? Pues nomás que, pues a los jóvenes, que todos se involucren, porque es importante que venga a la comunidad. Yo soy Ana Ursúa Alcaraz. Vine en apoyo a la ordenanza de Ciudad Santuario para esta ciudad. Fue un momento importante en donde nuestra ciudad se comprometió a varias protecciones para la comunidad de Santana. Usted habló hoy en comentarios públicos. ¿Cuál fue el punto sobre el que habló hoy? Me animé a hablar porque, francamente, como dije, estoy muy, primero contento con ustedes porque tanto trabajo que hicieron, proyecto, ¿no?, de la ciudad que o de todos nosotros, ¿no?, que se llamó Ciudad Santuaria. ¿Y algún otro mensaje que quiera compartir con el público en general o un saludo? Bueno, el mensaje es que unidos jamás seremos vencidos. Ahora más que nunca es urgente de que nuestros concejales tomen pasos para pelear en contra de la maldad, en contra del racismo, en contra de la discriminación y en apoyo a nuestra comunidad. Y yo creo que eso se ve de muchas maneras, no solo con la ciudad santuario, sino pudiendo que la comunidad de Santana viva en dignidad y que tenga oportunidades. ¿Y qué pueden hacer personas de la comunidad que están interesados en saber más o involucrarse? Creo que es importante participar en tu comunidad, conocer a tus vecinos, informarte. Hay muchas organizaciones comunitarias no lucrativas que están haciendo el trabajo poco financiado, ¿no? Esta noche algunos concejales trataron de decir que somos intereses especiales y en realidad no se puede comparar el trabajo que se hace cuando uno trabaja en la comunidad con los miles de dólares y cientos de miles de dólares que tienen las compañías privadas para financiar y avanzar sus propuestas políticas. Entonces la gente de Santana tiene que volverse activa, involucrarse con sus vecinos, involucrarse en la comunidad. Hay varias organizaciones. Un saludo, shout out to everyone, shout out to all the organizers. Saludo a mi mamá. Saludo a Diana, she's in Santa Cruz right now. Hoy quiero conmemorar que estamos haciendo historia. Esta es una gran victoria de nuestra comunidad. Ya nadie puede negar, aquí el pueblo es poderoso. Un principio tan dichoso que hay que defender a diario. Un verdadero santuario somos nosotras, nosotros.